Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Siempre tendemos a poder observar la realidad que nos envuelve de alguna manera, que es muy personal y en muchas ocasiones pues genera juicios, prejuicios, condicionantes, y sobre todo cuando hay personas que por X razones de la vida se ven envueltos en situaciones que, en fin, por un incumplimiento de lo que exige la sociedad de cómo tenemos que vivir, pues le retiran esa posibilidad de vivir en libertad y tienen que ingresar pues a un lugar que no quisiéramos estar ninguno, pero nadie sabe si por cualquier circunstancia que a veces nos depara la vida nos podemos ver envueltos en una situación tan desastrosa que tenemos que parar a un lugar que no nos gusta. Hablamos de las personas que viven en las cárceles. Y cuando encontramos que hay grupos de personas que se dedican a analizar, a investigar, a saber qué ocurre con las personas que viven en las cárceles, naturalmente tenemos que llamarles y que nos expliquen qué pasa en eso, en ese interior, qué desconocemos la ciudadanía en general. Y si la razón de estar ahí en un sitio encerrados, privados de libertad, cuando cumplen con su deber que determina un juez, cuál debe ser ese tiempo en esa situación, qué pasa después, qué pasa mientras tanto, qué ocurre cuando ellos quieren salir de esa situación y se enfrentan a que, bueno, modificar su conducta, su situación o su pensamiento de cómo puede vivir, también tiene dificultades. Y le agradecemos mucho a Carlos Arce, que es el representante de la Asociación por Derechos Humanos aquí en Córdoba, que nos visite esta mañana aquí en el estudio. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros y a vosotras siempre. Yo puedo hablar de la sesión porque la conozco. Y la conozco de dentro y sé el trabajo que hacéis, arduo trabajo en tantos campos y en tantas situaciones que para mí el escuchar cuál es el informe y saber qué pasa dentro de las personas privadas de libertad, si realmente las leyes castigan con venganza o castigan con el sentido de reinsertar a las personas otra vez a la sociedad, ¿no? Hay una gran duda en eso. Bueno, el punto de partida debería ser claro, ¿no? Nuestra propia Constitución nos dice que las penas privativas de libertad deben tener como primer objetivo la rehabilitación y la reinserción social de la persona presa. Eso como primer elemento. Y después otro elemento muy importante, ¿no? Y esto lo decimos para la gente que blande la Constitución, ¿no? Y se erige como grandes defensores de la Constitución si la defiende, la tiene que defender entera, en todo su artículo, también nos dice que las personas presas siguen siendo ciudadanas y solo deben tener limitados aquellos derechos fundamentales que la sentencia establezca que deben ser limitados. Ese es el punto de partida. Desafortunadamente, la aplicación de esos principios de nuestra Constitución en la realidad penitenciaria pues dista mucho de dar cumplimiento a esos principios, ¿no? Y esa normativa, esa situación que viven las personas, ¿quién tiene que marcar esas pautas? Bueno, en teoría, la administración penitenciaria es la que debe ser la primera garante, ¿no? de que ese mandato constitucional se haga realidad, y después también, por extensión, el resto de las administraciones, de los poderes públicos, tienen también que aportar su granito de arena, ¿no? Para que ese mandato, como decimos, se haga realidad, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, y si queréis ahora pues vemos cuáles pueden ser las motivaciones, las disposiciones tanto legales que deberían desarrollar ese mandato constitucional como la práctica administrativa diaria en el ámbito penitenciario pues va quizá en dirección contraria. ¿Qué motivó para hacer un estudio? ¿Qué pasó para que se pudiera preocupar la Asociación por Derechos Humanos de decir qué pasa aquí? Vamos a hacer un estudio, vamos a analizar en profundidad lo que pasa, ¿no? Bien, en este estudio lo que quisimos centrarnos, ¿no?, en qué acceso o no tienen las personas presas a los recursos sociales. Porque los recursos sociales van a ser los elementos principales, las herramientas básicas para ese objetivo, que ese objetivo de la rehabilitación y la reinserción pueda ser real, ¿no? Sin esas son, digamos, como los tornillos, las tuercas y las herramientas para construir, ¿no?, ese proceso de rehabilitación. Y la asociación, desde hace ya pues más de 20 años, tenemos un servicio de asesoría jurídica que está dirigido tanto a las personas que viven en las barriadas con más problemas sociales de nuestra ciudad, y también para las personas presas y sus familiares, ¿no? Y entonces, a través de ese trabajo de ya de más de dos décadas en ese acompañamiento jurídico, también social, pero especialmente jurídico, pues desde las personas presas y sus familiares, pues nos llegaban repetidas quejas, repetidas denuncias de que tenían serias dificultades para acceder, ¿no?, a esos recursos sociales que le eran imprescindibles, ¿no?, para su reinserción. Entonces, pues, entre comillas, la solución o las conclusiones del informe ya las teníamos, por decirlo así. Lo que queríamos era documentar de una forma lo más seria posible esa realidad, ¿no?, esa realidad de que las personas presas tienen muchas dificultades para acceder a los recursos sociales. Eso va en contra de su rehabilitación y reinserción, y eso al final se acaba plasmando en vulneraciones de derechos de las personas presas cuando están dentro, en una altísima tasa de reincidencia una vez que están de nuevo libres en la sociedad, ¿no? ¿Y esa situación no se activa? ¿Por qué motivo? ¿Falta recursos? ¿Falta de profesionales? ¿Desinterés por parte de la autoridad correspondiente? Pues aquí hay un punto de partida que nos parece fundamental al analizar. Es el que hay un imaginario social, ¿no?, que está construido tanto de algunas, digamos, plataformas políticas y mediáticas, ¿no?, que construyen una realidad, primero, de criminológica de nuestra sociedad, que no se corresponde, una realidad construida, que no se corresponde con la realidad real, y también se dibuja una imagen de qué pasa en las prisiones que no cumple, que no corresponde tampoco con la realidad. Entonces, la sociedad entiende, por ejemplo, en la primera parte, que estamos en una sociedad muchísimo más insegura de la que realmente estamos, ¿no? España es uno de los países más seguros del planeta, y eso es una realidad, las cifras están. ¿Cómo? Repítelo. Que España es uno de los países más seguros del mundo. O sea, estamos en el top de la seguridad mundial, ¿no? Es que hay grupos que insisten que estamos en la inseguridad más grande de toda la historia. Pues bueno, ante la desinformación, ante los, mentira, datos, los datos, ¿no? Y los datos son la realidad. Datos del año 2022, por ejemplo, España tiene una tasa de criminalidad de 48,8 infracciones penales de todas, ¿no? Desde las más graves a las más pequeñas, a las más leves, ¿no? De 48,8% delitos por cada 100.000 habitantes. El Reino Unido, 79,5, el doble. El doble. Pero es que es que Alemania tiene 60,7. Pero es que Dinamarca tiene más índice de criminalidad que España. O sea, estamos en el top absolutamente mundial de la seguridad, ¿no? Vivimos en Europa, que es la región más segura del planeta, pero es que dentro de Europa somos uno de los países más seguros del mundo. ¿Cómo me gustaría así que por un azar de la vida pudieran escuchar toda la gente que se empapa de mentiras en que hablan todo lo contrario, cuando se destaca que aquí la seguridad está muy bien cuidada, ¿no? Sí, pero para más, ¿no? Si uno ve esos programas, ¿no?, que están en esa franja desde el mediodía, sí, hasta las 8 de la tarde, ¿no?, las cadenas principales, en Antena 3, Telecinco, esos programas que sobre la crónica, ¿no?, criminológica, ¿no?, que hay también en algunas principales cadenas por las noches, pareciera que las infracciones penales más frecuentes pues son asesinatos, homicidios, agresiones sexuales graves, las más graves, las violaciones. Pues bien, ese tipo de delitos que más nos golpean a todos y a todas, ¿no?, que no impactan, ¿no? Dice, ¿cómo una persona puede hacer un crimen tan duro y que vulnera tan intensamente la dignidad de otra persona? Pues resulta que es que ese tipo de criminología representa solo el 1,5% de los delitos que se cometen en España. El 1,5%. Pero sin embargo, si uno ve la televisión, pareciera que eso es la inmensa mayoría de delitos que se cometen en España, tienen que ver con esa realidad. Y además ocurren cada día muchas veces, ¿no? Exactamente. Sí. La tipología de delitos mayoritaria en España son dos. Los delitos contra el patrimonio, los robos y los hurtos, y más, dentro de esa tipología contra el patrimonio son minoritarios los robos con violencia, o sea, lo mayoritario con violencia a las personas, lo mayoritario son los hurtos o los robos con fuerza a las cosas, ¿no? Cuando uno rompe una ventana o fuerza una puerta para entrar en un sitio para robar, ¿no? Uh-huh. O los delitos con los que se conocen los delitos contra la salud pública, los que están vinculados con el tráfico de drogas, ¿no? Esos son las dos principales tipologías de delictivas que hay en España. Violaciones, homicidios, asesinatos, secuestros, son bajísimos. Son muy bajos. Y entonces eso es muy importante el señalar, pues, por una parte. Después, por otra parte, en el imaginario social está esa frase tan metida a fuego de entran por una puerta y salen por otra, ¿no? Que el sistema penal español es muy laxo, ¿no? muy poco duro. Pues resulta que desafortunadamente no es así. De hecho, y esto es algo que llama la gente no se lo cree, pero es una realidad, el Código Penal del año 1973, y recordamos qué tipo de Estado teníamos en el año 1973 en España. Contémoslo, que a lo mejor alguien no lo sabe. Pues estábamos en un sistema dictatorial, ¿no? Bueno. Entonces, pues ese Código Penal, ¿no? Salvo, por supuesto, no existía, incluía la pena de muerte, que afortunadamente ya aquí no lo incluyen, y había un sistema generalizado de tortura, malos tratos policiales dentro de prisiones, que afortunadamente, aunque desafortunadamente siguen existiendo episodios de ese estilo, no podéis, mentiríamos si dijéramos que es lo mismo que en el año 73. Pues bien, la reforma del Código Penal del 95 estableció un Código Penal mucho, pero cuando digo muchos, mucho más duro que el Código Penal del 73. De la dictadura. Quitando la pena de muerte, ¿no? Y de algunos delitos que eran absolutamente inasumibles, ¿no? En el ámbito de los delitos vinculados con el ámbito ideológico y demás, ¿no? Entonces, estamos. Y desde el año 95 hasta ahora, casi 30 años después, no ha habido ni una sola reforma en el Código Penal que haya ido para rebajar esa dureza del código penal. Y la única que ha habido, esa tan famosa, la ley de sí, solo sí, ¿no? Resulta que tuvo tal polémica tan enorme, ¿no? Que incluso inmediatamente se tuvo que reformar, ¿no? Porque esa parecía absolutamente inasumible y nadie quería defender que había una rebaja a las condenas. ¿Vale? Sí. Entonces, eso como punto de partida. Pues en nuestro trabajo de campo, ¿no? En todas las que hemos entrevistado a personas presas de aquí de Córdoba, a sus familiares y a organizaciones sociales, la mitad de las personas que han participado en nuestro estudio, personas presas o expresas, habían cumplido penas privativas de libertad de larga duración, ¿no? De 6 años para arriba. Eso es larga duración, ¿no? Sí, más de ahí. Y teniendo en cuenta que, como digo, la tipología delictiva, los delitos que han cometido estas personas, la mayoría, el 29% y el 24%, que son las dos tipologías criminales más frecuentes en el estudio, pues eran delitos contra el patrimonio y delitos contra la salud pública. Ninguno había cometido delitos, ni asesinato, ni homicidio, ni delitos de violación, ¿no? Entonces estamos hablando de unas penas de privativa de libertad de media muy alta. Pero es que además la mayoría de estas personas estaban cumpliendo los regímenes penitenciarios más duros, el primer o el segundo grado. Las personas que estaban en tercer grado o en libertad condicional eran minoría de las que participaban en el estudio. Entonces, como la primera pregunta, ¿por qué las cosas son así? Porque la imagen que tienen las personas, la sociedad en general, una imagen creada, es que estamos en un país muy inseguro y que estamos en un sistema penal y penitenciario muy laxo. Entonces, la gente pide más dureza en el sistema penal y penitenciario, y eso es incompatible con invertir en más recursos sociales para la, políticamente hablando, porque no es políticamente rentable, en que se invierta en más recursos sociales para la rehabilitación social de las personas presas. Esta rehabilitación social de las personas, en estos casos que tú señalas, ¿cuál tendría que ser para que ocurriera ese objetivo que tendría que tener el hecho de estar en prisión, de rehabilitarse y volver a la sociedad, ¿no? Pues básicamente, así dicho de una forma muy sencilla, tendríamos que trabajar dos circunstancias, ¿no? El intentar corregir aquellas deficiencias o aquellas circunstancias que llevaron a las personas a cometer la infracción penal, para que no vuelva a cometerla una vez que estén en libertad. Y la segunda, el preparar a la persona una vez que esté en libertad para que pueda conducirse de una manera que no genere más daño a terceros, ¿no? Bueno, que no vuelva a la misma situación, exactamente, ¿no? Exactamente. Y entonces aquí, por ejemplo, hay destacar dos elementos que nos parecen muy interesantes respecto a esto, ¿no? La primera, respecto al, hay estudios que señalan que el 90%, y hablo, el 90% de las personas en España, un estudio de la Organización Mundial de la Salud indica que el 90% de las personas que han pasado por prisión han tenido algún episodio de enfermedad mental durante su vida. El 90% de las personas que han pasado por el sistema penitenciario. Pues resulta que en nuestro estudio hemos indicado que dentro de los recursos de intervención, de reeducación, rehabilitación que hay dentro de prisión, tan solo el 9% de ellos se dedican a la salud mental. Pero lo que es peor aún es que ni siquiera las propias personas presas ven como una prioridad esa y no demandan esos escasísimos recursos que hay de salud mental. Tan solo cuando se le pregunta qué han solicitado, hay poquito, pero es que solo el 1% de las personas presas que hemos trabajado con ellas en este estudio han indicado que han solicitado, que han intentado participar en un programa. Entonces, de salud mental. Se deduce que es difícil reconocer que tengo un problema. Efectivamente, mental, ¿no? Hay un gran estigma social, ¿no? Claro. Respecto a la salud mental. Ese estigma aún de un entorno tan hostil como es la prisión, pues puede ser disuasorio el que reconozcas que tenga este sentido. Pero es que ya no solo eso, sino que tampoco se ofrece, ¿no? Como un paréntesis, así un paréntesis, sí, muy grande. Es decir, que muchos deportistas de élite han tenido que dejar de practicar su deporte porque han reconocido que estaban en una situación de salud mental. Uh-huh. Quiere decir que ese estigma no tendría que estar ahí tan marcado por las personas que han actuado de una manera determinada, y que si hay que arreglar algo, si es que hay que corregir algo, si hay que modificar algo, deberían ofrecerse para decir, reconozco que necesito una ayuda, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, dentro, ponemos un ejemplo paradigmático por tan poquita oferta en un problema capital como el de la salud mental, ¿no? Y que está muy vinculado a mucha tipología delictiva y la poca incluso percepción de la necesidad, ya sea por diferentes razones, que tiene la propia población penitenciaria. Pero es que además, en esa preparación para la salida al mundo exterior, ¿no? Las personas presas demandan principalmente formación laboral y trabajo en prisión, porque aunque la gente parece que se sorprenda, ¿no? En las prisiones se trabaja, y la Constitución de nuevo reconoce como un derecho de las personas presas el trabajo remunerado dentro de las prisiones. Es un derecho constitucional. Se puede cambiar la Constitución, pero hasta que no se cambie, es un derecho que tienen las personas presas. Y después también, aparte de ese trabajo penitenciario que le va a permitir el tener una experiencia laboral que vaya a ayudarle en su reinserción, y después también programas, talleres, programas de formación laboral que le puedan ayudar a buscar un empleo una vez que salga de prisión. Pues bien, la diferencia entre demanda de esos recursos y la oferta de esos recursos es brutal, ¿no? Prioritariamente las personas presas piden ese trabajo penitenciario y esa formación laboral, y no está dentro de las prioridades de la oferta de recursos, en este caso sociolaborales, de la prisión. Y esto va a suponer un hándicap también a la hora de la reinserción, ¿no? Porque cuando sale en tu currículum he estado los últimos 7, 8, 9 años en prisión, que ya en fin, ya no es algo muy valorado en un currículum, pero si es que encima durante esos 7, 8, 9 años no has tenido la posibilidad de acumular experiencia laboral o formación laboral, te va a ser muy difícil, insertarte en el mercado laboral, ¿no? Y cuando una persona obtiene un trabajo, ¿le aparece en su vida el hecho de estar en la cárcel? En teoría, dice en su vida laboral, el currículum ya cada uno pone un poco, aquí en España somos expertos en el maquillaje de nuestro currículum, pero bueno, ya hablando en serio, una persona puede poner si ha estado trabajando en carpintería, en un taller en cocina, o si ha estado trabajando en un taller de madera, no lo sé. Tú puedes poner la experiencia según la categoría profesional que has tenido, porque si es un trabajo que cotizan a la Seguridad Social y en teoría deberían tener las mismas condiciones laborales que las personas que están fuera, cosa que no tienen, desafortunadamente. Pero eso queda también marcado para la vida de la persona, el hecho de haber pasado por la cárcel. Sí, vamos a ver, una vez que has pasado en prisión, tú tienes unos antecedentes penales que hasta que no pasen un tiempo no se van a caducar, y en tu vida laboral, pues bueno, te va a poner quién era tu pagador, evidentemente quién cotizaba por ti, ¿no? Yeah. Entonces, eso sí que va a aparecer en tu... ¿Y eso no es un problema también para poder trabajar? Bueno, pero en este sentido lo importante es que tenga la experiencia laboral, o sea, que tú puedas acreditar que vale, que tú puedes haber estado privado de libertad, pero has estado trabajando como mecánico o has estado trabajando como carpintero o como ayudante de cocina durante 7 años. Como mínimo, quizá, pues fin, va a tener un problema para aquellas personas que no sean especialmente sensibles, ¿no? O que tenga un especial rechazo a una persona por su pasado penitenciario. Pero si eres una persona neutra o incluso una persona con cierta sensibilidad y puedes acreditarle que has tenido esa experiencia laboral, te va a ayudar, ¿no?, a insertarte en el mercado laboral, tener la formación y la experiencia laboral, ¿no? ¿De qué manera incide para que la gente vaya para un sitio como esto el hecho que viva en zonas vulnerables, por decirlo de algún modo? Sí, zonas con problemas de exclusión social. Sí, por ejemplo. Es así. No, pues compran muchísimas papeletas. Algunos estudios indican que cerca del 80% de las personas presas, en este caso un estudio específico de sobre Andalucía, que el origen del 80% de las personas que estaban en la prisión andaluza era un origen, venían de barriadas con un problema de exclusión social. Entonces, encima que por la razón que sea se les excluye, encima se les condena, ¿no? El estar en un contexto de exclusión es un comprar grandísimas papeletas para la precariedad laboral, para el fracaso escolar, para el tener más fácil tener problemas con la drogodependencia, y también, al final, de todo ese conjunto marca que una de tus salidas, una vez que nace ahí, prioritaria o muy posible, sea acabar en prisión también. ¿Quién ha dicho algo sobre el estudio que habéis hecho, el informe que habéis hecho? ¿Alguien hace acuso recibo de esta propuesta que hace la Asociación por Derechos Humanos? Bueno, este es un informe que ha estado financiado por la Diputación de Córdoba, por su Instituto de Bienestar Social, lo cual nos parece bien, ¿no?, en ese sentido, que desde una institución pública haya considerado pertinente, ¿no?, interesarse en indagar en este sentido, porque una de las propuestas principales del informe era la necesidad de vincular, ¿no?, los servicios sociales de fuera con el trabajo social de dentro, ¿no? Que tiene que haber esa coordinación entre los servicios sociales del ayuntamiento, de las diputaciones, de los que dependen de la Junta de Andalucía y que los que dependen de la Administración Central. Tiene que haber una coordinación para que ese itinerario de rehabilitación tenga éxito. O sea, tenemos que coordinar lo que se hace dentro para que cuando esas personas, pues, ya no solo estén totalmente en libertad, cuando accedan al tercer grado o a la libertad condicional, tengan una continuidad en el trabajo social con los servicios sociales de fuera. Entonces ahí destacamos, ¿no?, y ahí somos totalmente críticos cuando lo tenemos que ser con la administración, pero bueno, si ha habido una administración que ha querido prestar fondos, ¿no?, para este tipo de estudios, pues por ahí bien, ¿no?, y esperamos que le sirva, ¿no?, a este estudio de guía, ¿no?, para estos servicios sociales, en este caso de la Diputación, para que puedan tener en cuenta algunas claves para trabajar mejor con la población cordobesa que está en prisión. Qué difícil es quitar el estigma de la exclusión social, ¿no? Muy difícil, porque es como se dice, hay la exclusión suele ser, Diana, de la discriminación múltiple. Son múltiples discriminaciones que se acumulan, ¿no? Que puede ser, puedes pertenecer a una minoría étnica, puede ser esa pobreza con cara de mujer que se dice, que si eres mujer, si eres una persona con una sexualidad no normativa, pues más aún, si eres una persona que has pasado por prisión, si eres una persona con discapacidad, si eres una persona... Todo eso suele acumularse de una forma, valga la redundancia, acumulativa cuando estamos en un contexto de exclusión. Todo es peor cuando estamos en un contexto todo se suma, de exclusión. ¿No? Todo se suma. Sí. Mucho trabajo en la Asociación por Derechos Humanos, ¿no? Bueno, en fin, no, ya paramos. Nos encantaría tener muchísimo menos, porque eso querría decir que las cosas vamos mejorando, pero desafortunadamente en toda nuestra línea de trabajo, en el ámbito de los barrios de exclusión, en prisión, con las personas de origen migrante, con las personas que están en el ámbito del trabajo sexual, desafortunadamente no deja de haber trabajo, que nuestro trabajo es poner de relieve y combatir las vulneraciones de derechos fundamentales, y no estamos escasos de ellas, ¿no? Carlos Arce, delegado de la Asociación por Derechos Humanos aquí en Córdoba, pues muchas gracias por venir a explicarnos cuál es este informe que nos llamó la atención. Gracias a vosotros y a vosotras siempre. Un abrazo, amigo. Un abrazo.